FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Esto es Canto Maestro, emisión 801, programa de Cetera, y hoy también con la co-conducción de Roxana Robalsky, secretaria de Prensa, Cultura y Comunicación de Cetera. ¿Cómo va, Roxana? Todo bien, compañeras y compañeros. Una alegría. Pasamos los 800 programas y vamos a intentar, dentro, ustedes saben, de las posibilidades de nuestro trabajo, que a veces estamos en las provincias, en encuentros, de poder coordinar de ahora en más, co-conducir este programa con Roxana. Así empieza Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Traer a la memoria a Isauro Arancibia, a Marina Vilche, a Eduardo Requena, a Alfredo Bravo, a Mari Sánchez, a Estela Maldonado, son compañeros y compañeras que han honrado la lucha docente. El 12 de abril de 2017, la Cetera instaló frente al Congreso de la Nación Argentina la escuela pública itinerante. Nada nos tiene que detener, nada nos tiene que desviar del objetivo, porque el objetivo que tenemos es fortalecer la educación pública en la Argentina, es dignificar a los maestros. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. El recuerdo en Huellas del Presente de la Escuela Pública Itinerante. Tendremos el recuerdo de Roque Jaime, maestro de Santa Fe y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. La Escuela Itinerante fue un hito de la lucha docente de nuestros tiempos. Significó poner en la escena pública, ante la protección mediática del gobierno de entonces, la financiación de la educación pública. Significó una lucha que fue federal, que puso sobre el tapete las realidades de todas las provincias y que además volvió a resignificar la función social de la escuela pública dentro de la Argentina, que es orgullo de nuestra sociedad. El recuerdo de Roque Jaime, maestro de Santa Fe y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. También recordando la escuela pública itinerante, tendremos la palabra de Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y las razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También en este primer programa, Roxana Robalsky también nos va a dejar una reflexión de lo que fue la lucha de la escuela pública itinerante en el macrismo. Me encontré ayer con un pibe de 15. Preguntó que cómo había hecho. Yo no quise Santo Maestro. Mañana se llevará a las 16 una concentración frente a tribunales bajo el lema de democracia o mafia judicial. En Esmata se realizó un acto donde hubo varios oradores. Hablamos con tres de ellos: Hugo Yasky, Mariano Recalde y Leopoldo Moró. La semana próxima se realizará un encuentro de la Internacional de la Educación para América Latina. Vamos a conversar con respecto a esto con el secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, Eduardo Pereira. La situación del dengue es un tema que vuelve a cobrar una lamentable vigencia. Tendremos las palabras de la doctora Lilian Capone. La coalición por una comunicación democrática formuló declaraciones. Tendremos la voz del periodista y docente Luis Lassa. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11 50 12 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un esos y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Pichetta nació en Jujuy, vivía en Capital, era docente. El 12 de abril de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Silvia Inés Urdán Pichetta, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Bueno, como decíamos, se cumple un nuevo aniversario de la Escuela Pública Itinerante, esa lucha que Cetera confrontó, esa resistencia contra las políticas de ajuste del macrismo. La Escuela Pública Itinerante estuvo frente al Congreso de la Nación exigiendo la reapertura de la paritaria y más presupuesto para educación. Vamos a escuchar ahora la reflexión de Roxana Rogalski sobre la Escuela Pública Itinerante. La Escuela Pública Itinerante se instaló en abril del 2017 frente al Congreso de la Nación contra el cierre unilateral de la paritaria nacional docente y por mayor presupuesto educativo. Luego empezó un recorrido por las distintas regiones del país, fortaleciendo las luchas de las organizaciones de la CETERA en defensa de los derechos laborales, la educación pública y el derecho social a la educación. La Escuela Pública Itinerante fue una lucha emblemática de los trabajadores y las trabajadoras de la educación contra el ajuste neoliberal del gobierno macrista. Era Roxana Rogalski acá co-conduciendo con nosotros y su recuerdo, su testimonio sobre la lucha de la Escuela Pública Itinerante de CETERA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuánta pasión corre en tu corazón, tu convicción da. Lo que te da satisfacción, sientes y ves, cuáles derechos te ves. Por la ilusión sigue siempre con la canción que vos hiciste para luchar. Cruzaste el río todos los días por conseguir esa felicidad y la vida de lugar. Más en el sueño posible. Para la vida, Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. La situación sanitaria en el país a causa del dengue viene agravándose. Vamos a escuchar el análisis de la Secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la doctora Lilian Capone. La situación del dengue en nuestro país es muy complicada. Hay 14 provincias que están con un ascenso de casos registrados. Y siempre cuando hablamos de esto, debemos saber que seguramente hay muchas personas que cursan alguna sintomatología y no consultan. La sintomatología del dengue es muy característica, se llama la enfermedad, la fiebre quebranta huesos, porque el dolor del cuerpo es muy, muy profundo, muy importante, inclusive hay un dolor muy, muy importante, muy agudo, detrás de los ojos, retroocular, con fiebre. Sabemos que es una enfermedad transmitida por el mosquito, el Aedes aegypti, que también transmite otras enfermedades como el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. En este caso, este virus está activo en el mosquito y cuando el mosquito pica, lo inocula. La transmisión se hace a través del mosquito, no hay contacto entre personas. La transmisión es cuando una persona tiene un proceso agudo y en su sangre está el virus, al mosquito, al picar a esa persona y esa sangre, el mosquito la ingiere y cuando se infecta y cuando pica a otra persona, le inocula el virus. Esta situación hace que sea muy difícil de controlar. Las medidas preventivas especialmente no es la fumigación. La fumigación va a matar a los mosquitos adultos. La medida de prevención es la descacharrización. Es organizar una cuadra, vecinos. Si hubo casos, por ejemplo, en una cuadra, en algún barrio, inmediatamente a anunciar a Salud Pública para que no solo fumiguen, sino lo más importante es que se haga una limpieza de cacharros de toda situación que permita la acumulación de agua. Se ha comprobado si un papel en el piso tiene acumulación de agua, puede tener larva de mosquito. Entonces, lo ideal es, en primer lugar, la erradicación de todos los cacharros, por eso se llama descacharrización, que pudieran tener larvas. Obviamente, cuando hay casos de dengue, ya el dengue no es de los viajeros, sino que hay dengue autóctono en Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, en todas las provincias del norte, en la Mesopotamia, en Córdoba, en La Pampa. Entonces, estas provincias deben tener una alerta epidemiológica. Si uno está infectado por el mosquito del dengue, puede tener mucho dolor, como decíamos antes, mucha fiebre, y en algunos casos, cuando hay algunas enfermedades preexistentes, tener alteraciones de las plaquetas. Ahora, el peligro es cuando pica nuevamente un mosquito, una persona que ya ha estado infectada y le inocula otra variedad de virus. Hay 4 tipos de cepas de virus. Si yo estoy infectada, tuve dengue, y después me pica otro mosquito con otra cepa del virus, puedo tener complicaciones de hemorragias y demás. Por eso se dice que cuando uno tiene fiebre, especialmente en lugares endémicos, el tratamiento es el reposo, pero no tomar ibuprofeno ni paracetamol. Consultar rápidamente al médico y el médico es el que indicará la medicación que al paciente le permite transcurrir esta enfermedad de una forma tranquila, leve. Obviamente que cuando hay un caso de dengue en una familia, todo el resto de la familia está en peligro. Yo dije al principio que la fumigación no sirve para erradicar el dengue. Lo ideal es cuidar las casas, poner este tejido para que no entren los mosquitos, espirales, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, utilizar vestimenta de manga larga y ponerse repelente en la ropa. Hay que tener mucho cuidado con los niños, con el repelente, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Así que en la agenda de salud pública, hoy el dengue es prioridad. Era el análisis sobre la situación sanitaria por el dengue de la Secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, la doctora Lilian Capone. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Lo anticipamos. Los medios públicos sufren una embestida ante estos hechos. La coalición por una comunicación democrática se expresó. Vamos al periodista y docente Luis Lázaro. Lanzó una alerta vinculada con la continuidad de declaraciones y artículos periodísticos que sistemáticamente vienen hostigando el accionar de los medios públicos y que de alguna manera empiezan a convertirse en una amenaza directa para el funcionamiento futuro de estos medios de comunicación amparados por los criterios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue un gran avance en términos de una comunicación democrática al superar los viejos criterios de la dictadura militar en cuanto a la legislación que consideraba que solamente las empresas comerciales podían ofrecer servicios informativos y culturales a través de la radio y la televisión. Por supuesto que eso fue parte de una conquista colectiva, social, donde la coalición tuvo un fuerte protagonismo junto a muchos actores sociales y populares. Y en este año electoral estamos viendo con profunda preocupación esta sistemática campaña que se ha lanzado para tratar de impugnar el funcionamiento de radio y televisión argentina, de las señales de contenidos del Estado Nacional como Pacapaca, Encuentro, Deporte B o la agencia de noticias Telam. Todas unidades que tienen que ver con la producción de contenidos que ya fueron objeto de agresiones varias durante el anterior turno del macrismo entre 2015 y 2019, que sus trabajadores defendieron junto a distintos colectivos que luchan por una comunicación democrática. Claramente se está vulnerando a la comunicación como un derecho humano cuando se le exige a los medios funcionar bajo la lógica mercantil de la rentabilidad, algo que solo exige en esa mirada economicista de la información y que niega por completo la posibilidad de otras agendas, de voces diferentes, de estéticas, de audiencias, de contenidos federales, de conocimiento científico y de muchas otras temáticas que no están orientadas a la obtención del rating y a partir de ahí a una lógica de inversión publicitaria, sino justamente con una lógica federal de inclusión social en la comunicación y que además pone en debate el conjunto de los medios públicos como un sistema de acceso a la diversidad informativa y cultural. Y lo decimos porque justamente a partir de las reservas que la ley genera, de reservas de espectro y los instrumentos que allí se generan, la cantidad de medios públicos y la televisión pública en particular a partir del desarrollo de la televisión digital abierta como Radio Televisión Argentina ha podido cubrir absolutamente todo el país con emisiones en alta definición de eventos de interés relevante como han sido los mundiales de fútbol y en especial este último campeonato en el cual nuestro país obtuvo la tercera estrella. Lo mismo ha pasado con Deporte B y con las agendas informativas y culturales de medios vinculados con la educación, como es el caso de Encuentro, con las audiencias infantiles en Pacapaca y con una cobertura federal de noticias en la Argentina a través de la agencia Tela. Entonces, nos parece que en este año electoral, cuando se quiere volver atrás la rueda de la historia para que vuelva a regir el principio económico de la ley de la dictadura militar, nos parece que es importante salir a plantear este debate que tiene que ver con mantener el federalismo, desarrollar el concepto instalado a partir del Consejo Federal de Comunicación Pública y de la Televisión Pública, donde hay unos 12 canales de todo el país que son parte de este concepto, los medios universitarios de comunicación, las emisoras de carácter municipal. Es decir, una serie de nuevos medios de comunicación que tienen objetivos diferentes, que no disputan el mercado económico a los medios tradicionales, pero que sí es necesario escuchar y defender para fortalecer el sistema democrático. Era la palabra del periodista Luis Lázaro ante el ataque a los medios públicos. Palabras maestras. La música es una forma de arte que trasciende el lenguaje. Un maestro percibe que él también es un estudiante y cuyo objetivo no es dar respuestas, sino estimular la creatividad. Palabras maestras. Artista es quien encuentra su estilo y lo sigue buscando. Herbie Hancock. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Vencidos. De y por León Felipe. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. La semana entrante, un encuentro acá en nuestra sede del Comité Regional de todos los sindicatos docentes de América Latina, de la Internacional de la Educación para América Latina. ¿De qué va a tratar este encuentro? ¿Qué temas se tratarán? Hola, Alejo. Bueno, sí, como vos bien decías, lunes, martes y miércoles va a ser el lanzamiento aquí en Argentina para toda la región de la campaña de la Internacional de Educación llamada Por la Pública, Creamos Escuela. Es una campaña mundial que intenta presionar a todos los estados, gobiernos de todo el mundo para que se invierta más en educación. A partir de la pandemia vemos, lamentablemente, un detenimiento y en algunos casos una reducción bajo la excusa de que se tuvo que invertir en el tema de salud, etcétera, en cuanto a la inversión pública en educación. Y esto nos preocupa porque lo que no se detuvo es la inversión en escuelas privadas de multinacionales de educación en muchos países y a veces de fundaciones, de organizaciones que con la idea de apoyar a los estados, apoyar entre muchas comillas, ofrecen gobiernos de la región la posibilidad de generar escuelas y currículum que tengan que ver con la concepción que nosotros venimos criticando desde hace mucho tiempo, que tiene justamente la concepción del mercantilismo dentro de la educación. Y para nosotros exactamente al revés, hay que fortalecer el estado en educación. Y eso se hace solamente con mayor inversión, con políticas públicas que alienten la inclusión de los miles y miles de chicos que lamentablemente la pandemia dejó atrás por recursos económicos y fundamentalmente porque lo que veníamos denunciando antes de la pandemia, que era justamente cómo había políticas de gobierno de derecha que cada vez mercantilizaban más la educación, Hoy la vemos profundizada. No es que la pandemia cambió, que se vio, como sí en muchos sectores de la sociedad, que era imprescindible la educación pública. Sin embargo, las presiones bajo estas circunstancias de menores recursos de los estados a fundaciones y ONG que alientan la mercantilización de la educación. Así que nosotros estamos muy orgullosos de recibir a toda la región aquí en Argentina y que sea el lanzamiento en Argentina de esta campaña mundial. Y además, bueno, la presencia de David Edwards, también el secretario general de la Internacional de Educación. Exactamente, la importancia que tiene está consolidada por la presencia del secretario general a nivel mundial, David Edwards, un compañero que es originario de Estados Unidos, pero que hoy dirige la Internacional de Educación, y la presencia de Angelo Gabrielatos, un compañero que es del Sindicato Docente de Australia, que está a cargo de la campaña a nivel global y también viene aquí en la Argentina a hacer este lanzamiento. Buenísimo, gracias Eduardo. Bueno, la semana que viene te vamos a molestar de vuelta para que nos cuentes, bueno, a qué se arribó, en qué consiste la campaña. Bueno, buenísimo, estaremos entonces presentes aquí, gracias a vos, y bueno, y seguimos trabajando por mayor escuela pública con mayor financiamiento para todo el mundo. Era Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales, etcétera, sobre el encuentro que se llevará a cabo la semana que viene, Internacional de la Educación para América Latina, etcétera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Víctor Álvarez. Nace el 11 de abril de 1920 en el barrio porteño de Montserrat. A los 17 años se incorporó a Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, formándose como discípulo de Arturo Jaureche y Raúl Scalabrini Ortiz. Trabaja en el periodismo. En los 40 se vincula con Cátulo Castillo, Aníbal Troilo y José María Contursi, colaborando con ellos en tareas de la lucha gremial en la Sociedad de Autores y Compositores. Se desempeña como secretario general de El Líder, diario de la CGT. Su tirada llegó a 200.000 ejemplares, siendo luego del golpe del 55 un bastión de la resistencia peronista. muere el 17 de abril de 1984. Hoy, Canto Maestro recuerda a Víctor Álvarez, a un periodista gráfico y radial, entre líneas de un luchador. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Bajo el lema Democracia o Mafia Judicial, mañana se llevará una concentración frente a tribunales. El lunes pasado en Esmata se llevó a cabo un acto donde participaron varios oradores. Canto Maestro conversó con tres de ellos: Leopoldo Moró, Mariano Recalde y Hugo Yasky. Estamos avanzando en ese juicio político a pesar de todos los obstáculos que pretendieron imponernos, tanto dentro como fuera del Congreso. En ese avance hemos podido demostrar que tenemos una Corte Suprema que está al servicio de los grupos dominantes, que trafica sentencias, que las negocia, que dicta fallos contra derecho, contra la propia Constitución, en favor de las minorías, como ocurre con los fallos contra los trabajadores, los fallos contra los usuarios y consumidores, y por supuesto que encabeza lo que se llama hoy el Partido Judicial, que vino a reemplazar al Partido Militar como ariete de los grupos dominantes para oponerse a los procesos democráticos. Y que dijiste que no solo es de ustedes, sino de los ámbitos donde hay facultades, sindicatos, donde están, y además en la calle. Esta batalla se gana como siempre en la calle. El pueblo siempre triunfó en la calle. Importantes las palabras desde tu rol de presidente del Partido Justicialista de Capital Federal y lo que se va a continuar para terminar con la proscripción. Sí, el 13 de abril rompemos la proscripción en tribunales. La única manera de romper la proscripción es con la gente en la calle, si no, no es con recursos judiciales. ¿Unas palabritas hubo sobre esta convocatoria? Es una convocatoria que, además de reclamar la remoción de los miembros de la Corte, significa volver a poner en la calle la demanda para que Cristina Kirchner revea su decisión de no postularse. Queremos que sea por tercera vez presidenta de los argentinos. Sabemos que luchar por la democracia es luchar contra la proscripción de Cristina, y sabemos que luchar por una Argentina con justicia social es también pelear para que Cristina pueda ser la presidenta por tercera vez, para nuestros trabajadores y trabajadoras, para los jubilados, para la gente que quiere una Argentina donde el hambre y la desigualdad realmente puedan ser derrotados. Sabemos que la única carta que tenemos es esa. Hablabas además que no era solo en defensa de ella, sino era en defensa de todo el conjunto de los trabajadores, trabajadoras, de los jubilados y de todos los derechos que habíamos conquistado en esos 12 años, 13 años de gobierno. Sí, porque la jubilación volvía a ser jubilación pública, estatal y de reparto por una decisión de Cristina, que significó pisarle los callos al sector del poder financiero, lo cual nunca se lo perdonaron. Quizás algún día nos enteremos de quienes financiaban a lo supuesto carpintero este que regenteaba ese grupo de asesinos o aspirantes asesinos. Quizás alguna vez nos enteremos las relaciones del poder financiero con ese financiamiento, pero está claro que conquistamos la jubilación, la paritaria libre, la recuperación de YPF, de Aerolíneas Argentinas, la ley de financiamiento educativo. No hay un argentino que haya recuperado un derecho en todos estos años que no se lo deba al gobierno de Cristina. Y por eso decimos, pedir por Cristina para que sea presidenta es pedir también por nuestros derechos. Eran los testimonios de Leopoldo Moró, Mariano Recalde y Hugo Yasky sobre la convocatoria que se realizará mañana a las 16 frente a tribunales bajo el lema ¿Democracia o mafia judicial? Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar ahora a Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco, y su recuerdo de la lucha de Cetera de la escuela pública itinerante frente al Congreso de la Nación. Con respecto a la escuela itinerante, un año más, y la verdad que nosotros, que desde Chaco tuvimos presente más de una semana ahí compartiendo con todos los visitantes, con todos los compañeros y compañeras de otras provincias, docentes que vinieron a dar clases, porque lo que sirvió esto es mostrar la escuela cómo funciona. Y la verdad que fue una batalla estratégica en un momento donde el Estado Nacional se desvinculaba totalmente del sistema educativo, de las escuelas. Nosotros, la CETERA, pusimos una escuela frente al Congreso, pusimos una escuela en el centro neurálgico, como es la capital federal, donde el país estuvo presente, donde el país dio clase, donde el país mostró cómo se da clase en todos los rincones de nuestra Argentina. Así que es emocionante, yo me emociono cuando me pongo a hablar porque los momentos vividos en esos días, la verdad que no se olvidan. Y estar recordando es, como dice Galeano, pasar por el corazón esos espacios de tiempo que compartimos con todos y todas. Así que el recuerdo vivo de la escuela itinerante, la gran batalla que dimos al neoliberalismo, con todo el amor que se da en las escuelas, con todo el amor que damos los docentes día a día. Y al amor este lo combatimos a la voracidad del neoliberalismo que estaba presente más que nunca en nuestro país. Gracias por hacerme pasar otra vez esto por los recuerdos hermosos que vivimos. Era Carlos Cueva, secretario general de UTRE Chaco, y su testimonio sobre la escuela pública itinerante que CETERA instaló frente al Congreso de la Nación en el 2017 ante el cierre unilateral del gobierno de la paritaria nacional docente y exigiendo mayor presupuesto educativo. En esos años del 2016 al 2019 del neoliberalismo en educación. Recordemos que la escuela pública itinerante también recorrió varias provincias del país con los mismos reclamos. Fue una escuela que recorrió las provincias del país en defensa de la educación pública y el derecho social a la educación. Canto Maestro, el programa de CETERA. La lucha es de todos, la razón de varios, y en esta batalla tú eres necesario. Hay muchos que entienden y algunos no tanto, que de esto salimos con un solo canto, el canto de todos. Necesariamente se hace solidario, se tiñe de urgente. Si somos un todo, también las rodajas, ya no hay más espacio para las ventajas. La lucha se puede teñir de derrota y el triunfo se ejerce con el alma rota. Porque se pelea por uno y por todos, y nada es tan simple, vamos codo a codo. Por eso te pido, por eso te ruego, que nunca claudiques, mantén vivo el fuego. Fue Canto Maestro, edición 801. Canto Maestro, programa de CETERA. Bueno, ¿cómo te sentiste, Roxana? Excelente, un beso, orgullo militante. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Ganamos sabiendo. Un pueblo. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.